¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Bueno, colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernes acá en la zona Volcanes. Ahora sí estamos en cabina y les paso los contactos en cabina, colegas. Estamos en WhatsApp por el 5540615459 o por el teléfono 5979785252. Redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, y también nos pueden... Si quieren saberle todo lo que acontece en la zona local acá en Amecameca, Estado de México, el Facebook de La Voladora Noticias. También nos pueden escuchar por el 97.3 FM acá en la zona Volcanes, y estamos transmitiendo pues totalmente en vivo, y pues los saluda Ulises Caballero. Y bueno, también nos pueden escuchar por la voladora www.lavoladora.org. Bueno, colegas, pues en esta ocasión, en este PES Platicando Mundialista, tercera edición, tenemos el gusto de tener a nuestro querido Pizcachita. Mi querido Pizcachita, ¿cómo estás? Hola, hola, Ulises, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, ya sea en vivo o en diferido, un saludo, un abrazo, y pues bueno, aquí estamos listos para platicar nuevamente de la fiebre mundialista. También se encuentra con nosotros Quirol TV. ¡Quirol! Ulises, Pizca, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación otra vez. Un saludo y un abrazo para todo el auditorio y mi más sentido pésame por la eliminación de la selección mexicana de fútbol. Sí, ahorita era lo que estábamos platicando en Twitter, que mañana, bueno, eso lo escribí ayer, mañana platicamos de esto. Ya llegó el día y yo no me imaginaba estar en este PES Platicando hablando de la eliminación de la selección, pero parece que ya lo sabíamos, pero nos negábamos a eso. Bueno, en otras notas, colegas, mañana inicia nuestro querido Celik Hernández. Está participando en el torneo allá en Bali. Está representando a México en eFootball 2023. Le deseamos mucha suerte para ver la transmisión, cómo va participando, cómo va avanzando nuestro querido colega Celik. Está el Twitch de la Federación Internacional de eSports. Entonces, para que ahí estén al pendiente de su participación, vamos a estar platicando cómo le fue en el siguiente PES Platicando. También ya se acerca pues el Mundial de Fútbol 2023, que va a iniciar el 10 de diciembre. Y pues ahí estamos también al pendiente de todo lo que acontezca, ¿no? Poco a poco vamos a ir diciendo todos estos torneos que se vienen de fútbol. Y bueno, también pues recordarles a todos sobre el torneo que ya se va a hacer la próxima semana allá en Monterrey, tu tierra, mi querido Quirol. Allá va a ser el torneo de eFootball 2023 el 11 de diciembre a las 12 del día en Chihuahua 604, Colonia Independencia. Ya saben, colegas, ahí está. Si quieren más datos, es www.efutbol.mx. Ahí también se va a dar la transmisión en Twitch por el canal de Manu-Monterrey. Parece ser que aquí lo manejan, pero pues bueno. Y no sé si tengas algún otro dato de fútbol, colega, Pizcachita, que se me esté pasando. Pues, si te soy franco, pues no, tengo más de PES 21 y hacia atrás, porque okay. Aparte de que, como era igual que Quiroz lo había mandado, lo había comentado en otras ocasiones, pues no estoy muy asociado igual al eFootball. Sabía de los eventos que mencionas por el Twitter, y bueno, pues suerte para los que compiten, y ya de por sí son de dignos de halagar porque le encontraron a cómo jugar a esa cosa. Okay. También sigue como tour, mini tour, de estas convivencias que se están haciendo con creadores de contenido de eFootball 2023 y también de lo que viene siendo de la saga de PES o de sus derivados de Konami. En esta ocasión pues estuvieron en Argentina, ya están en Brasil, y bueno, ahí si quieren sigan lo que viene siendo las historias de lo que viene siendo Facebook o Instagram, también en Twitter de eFootball, para que vean las vivencias. Ahí estuvo Bombástico, estuvo Frano Play, que estuvo aquí con nosotros en PES Platicando, estuvo viendo el partido, la victoria contra Polonia y la clasificación de ambas selecciones. Y pues creo que es todo, colegas, espero que no se me pase nada, si no pues les recordamos en el próximo bloque. Bueno, pues quiero preguntarte, Quirol, ¿cómo va tu proyecto donde ya está calificada la selección y va invicta Chihuahuas? ¿Quirol? Ya estoy aquí, perdón, me caí un momento de la red. Ay, hiciste point. Ok, sí, platícanos ¿cómo va tu proyecto? Estamos más contentos con tu proyecto, deberías de ser todo. Deberías de ser CEO de toda la federación, Liga MX, pero bueno, ¿cómo va tu proyecto? Va bastante bien, la selección mexicana del Quirolverso, donde hay algunos que tenían que estar y otros que no, pero nos fuimos lisos con los 9 puntos, victoria 1-0 ante Polonia, mismo resultado ante Argentina, y después victoria de 2-1, muy premonitoria, contra Arabia Saudita. México termina en primer lugar de grupo y se va a cruzar con Dinamarca en los octavos de final. Si en el mundo real México y Dinamarca no hubieran hecho el oso. Sí, bueno, en lo que viene siendo mi mini proyecto, igual se le ganó a la selección de Arabia Saudita 4-0 y vamos a ir contra Dinamarca. Y ahora que tengo un poquito más de salud mental, lo voy a intentar. Ok, mi querido Pizca, ¿cómo van tus proyectos? Pues ahí realmente yo nada más hice la simulación así como al aire, nada más así de lo que fue el México-Argentina, quedaban empates y 1-1, y el México-Polonia, el México-Arabia, perdón, que fue de 2-1, ahí premonitorio también, pero pues ya nomás ahí se cayó el ánimo y pues no, quizás ahora de algunos octavos o cuartos que sean antes puede que hagamos ahí algunos partidos sueltos nada más. Sí, fíjate que hasta en estas quinielas estaba participando en una de la Radio Fórmula y no, pues me eliminaron porque nada más tuve creo que no me acuerdo cuántos resultados tuve, pero los primeros 20 que le atinaron a todos los partidos pues calificaron y tristemente pues yo no. Así que hasta en eso me eliminaron, me lleva. Bueno, fuera Ulises. Fuera todo lo que tenga que ver con MX. Ay, bueno. Está bien, quiero que les recuerden a nuestros colegas pues sus redes sociales por si les quieren hacer alguna pregunta o algún comentario o algún saludo, mi querido Quirol. Sí, claro, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube. En todas como arroba Quirol TV o Quirol TV. Y también quisiera comentar que ya está publicada la entrevista, la plática que tuve con AZK el día de ayer, a quien le envío un abrazo y le agradezco mucho el haberme considerado. Ok, mi querido Pizcachita. Pues igualmente nos encuentran en Twitter e Instagram como @Pizcachita con Z y con K, y en Facebook como Pizca Pez Diagonal y Fútbol, y en YouTube como Pizca Network. Bueno. Y un saludo, pues, también al buenas. Tenía rato que no platicé con él, pero un buen saludo, un gusto trabajar con él en algún momento. Oye, Pizca. Felicidades, fuiste el capo cañonieri del año de Pez Platicando. Ah, sí, sí, también eso es lo que se está. Estamos armando un inicio de un proyecto que ahí tenemos con AZ. Le he estado platicando algunas ideas. De hecho, ya me había invitado a su team, pero realmente creo que hasta enero vamos a iniciar ya al 100. Pero sí, ya una de las ideas fue darle como que más promoción o difusión a todos los que conozco de que crean contenido, ya sea PES, fútbol, que sea bueno, como también en la Liga PES Platicando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es esa la pequeña situación de que van a haber algunas secciones nuevas de contenido del canal de nuestro querido AZ, y pues muy muy contentos de que haya sido. ¿Eres el padrino, mi querido Quirol? Mágico. Padrino mágico. Ok. Bueno, colegas, pues antes de iniciar, no, de irnos al corte, quiero decir los resultados de la Liga PES Platicando, aprovechando. En primer lugar se encuentra nuestro querido Omar Arellano, que pues va puntero con 47 puntos. En segundo va Josh Mesa con 43. Tadeo de Monterrey está con 36. Grevin está con 32. Nuestro querido Juanjo Mendoza, nuestro querido CEO de PES Platicando allá de la comunidad, de todo lo que viene siendo el torneo, con 26 puntotes. Nicolás Barbano, 24. Yulimar, 22 puntos. Siso Osuna Jr., 21 puntos. John Freddy, 19 puntos. Víctor Díaz, 18 puntos. Nuestro querido colega acá, el pintor José Luis Cuevas, con 15 puntos. Manuel Rea, 11 puntos. Selfaction, 9 puntos. Jean Morado, 6 puntos. Marco Montes, 6 puntos. Filippo Black, 4 puntos. Aldebarán, 3 puntos. Iván Espaderos, 0 puntos. Pues bueno, ya está próximo a terminar este gran torneo de PES Platicando, la Liga de las Estrellas, así que ahí están los resultados. Bueno, vamos a nuestro primer corte, pero antes de irnos, vamos con un pequeño anuncio. Restaurante Bellas Artes Ozumba, restaurante conceptual que rinde homenaje a las artes a través de la gastronomía. Domicilio Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Su horario es de 9 a las 7 de la noche, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sus redes sociales es Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram Bellas Artes 855. Vamos un pequeño corte, en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 16 minutos. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando. Estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y les paso los contactos en cabina 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. En redes sociales nos pueden encontrar como La Voladora Radio, tanto en Face, Twitter e Instagram. Y si quieren saber noticias locales, La Voladora Noticias, acá podrán enterarse de todo lo que acontece en la Mecameca. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Bueno, pues fíjense que quiero recomendar, aparte de pues lo que vienen siendo los diferentes canales de nuestros colegas que están presentes, un canal de Twitch de nuestra querida colega Godes Alpha. Es una creadora de contenido de diferentes videojuegos, muy recomendable, colegas. Ahí se pueden echar un clavado a lo que vienen siendo sus redes sociales, porque pues también ella está participando en lo que son las campañas de fútbol, está dando monedas, está obsequiando con diferentes dinámicas monedas para los que quieran ahí fortalecer sus equipos de Dream Team. Y pues bueno, fíjense, colegas, que estaba viendo ayer un programa, no sé si acaba de salir aquí en Netflix, donde manejan lo que viene siendo lo del Mundial. No sé si ya vieron este como documental, miniserie, donde relata paso a paso cómo Josep Blatter va escalando hasta llegar a ser el director de FIFA y todo lo que acontece a su alrededor de las diferentes federaciones y el comité que elige a todo lo que vienen siendo las sedes del Mundial, colegas. No, yo no he tenido oportunidad de verlo. Ok, bueno. No, tampoco. Bueno, colegas, este documental, que ahorita lo voy a buscar, no me acuerdo bien de su nombre, se está transmitiendo en FIFA. Hay unas cosas que no sabía, por ejemplo, pues nos estamos quejando de lo que viene siendo de Qatar. Se llama Los Entresijos de la FIFA. Estuvo diciendo las diferentes corruptelas que ha habido en los mundiales. Y hay una que me sorprendió. Se dice que Sudáfrica, que el gobierno de Sudáfrica compró con 10 millones de dólares a la sede para ganarle a Marruecos en ese momento, y fue, se me hizo una sorpresa, realmente se me hizo raro. Yo no sabía de esa existencia. Se dice que esos 10 millones fueron destinados a lo que viene siendo la Federación de CONCACAF para captar esos, creo que eran 3 votos. Era Jack Warner, otro chico del comité y Chuck Blazer, no me acuerdo. Y resulta ser que pues, se repartieron 9 millones a Jack Warner y 1 millón a Chuck Blazer, algo así. Entonces, a mí me sorprendió esa nota, también en ese documental, manejan que la selección de Trinidad y Tobago, pues calificada, empieza, los jugadores empiezan a tratar de organizarse con Jack Warner sobre el destino de los premios que da la FIFA a las selecciones calificadas. A lo cual creo que accedió a todo Jack Warner, pero ya cuando se termina su participación, a cada jugador se le dan $800. ¿Por qué? Porque les descuenta hospedaje, comida, todos los gastos de la selección se los descontaron, y hay más de como de 100 millones de dólares, según que andan perdidos, estaba comentando un jugador de la selección. Y aparte de eso, a los jugadores que lucharon por esos premios, se los vetó para que fueran contratados en diferentes equipos. O sea, yo realmente yo no sabía de este tipo de situaciones y pues me sorprenden. Y bueno, si eso pasó en lo que viene siendo en el Mundial de Sudáfrica, entonces pues no me sorprende nada lo actual, ¿no? Los números actuales han de ser catastróficos. Y pues bueno, se maneja que Josep Blatter no quería que ganara Qatar porque iba a ser mucho descaro. Y pues ahí iba a haber investigaciones, porque realmente este mundial le tocaba a Estados Unidos. Se hubiera jugado en mayo, junio, julio, como estamos acostumbrados, y hubiera sido un mundial diferente. México ya fuera calificado, ya estaríamos hablando de otro resultado, ¿no, mi querido Quirol? No, yo creo que hubiéramos jugado igual, hubiéramos hecho lo mismo. No me sorprende la situación de FIFA. Sabemos que hay FIFA es una empresa privada que solamente le responde a los organismos hacendarios de cada país. Uh-huh. Y de repente creemos que es las Naciones Unidas y no es así. Sí. Y sus regulaciones son comerciales, no son regulaciones ni de derecho internacional ni de nada por el estilo. Es una empresa privada. Esa es la parte que se pierde mucho con esta confusión que, digo, en días recientes fue noticia con el Canelo Álvarez y su Canelo Gate. Uh-huh. Patria y selección no son la misma cosa. Ajá. Y para bien y para mal hay que entender esta parte de que ni la selección mexicana no es un escuadrón del ejército mexicano. Ajá. Y dicen, representa a la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, de acuerdo, pues esta es la Copa Mundial de la FIFA. La FIFA es una organización privada, tiene socios nacionales y esos socios envían a su representación. Y cuando dices catastrófico lo de Qatar, ¿catastrófico para quién? Bueno, porque pues como aficionado yo no he sentido que sea un mundial, para empezar, como aficionado. Si vas a un restaurante y no te gusta la comida, ¿volverías a ir? Pues exacto, o sea, ellos están buscando ser también sede de las Olimpiadas y yo creo que con esto ya es más que obvio que pues que está muerta la situación, ¿no? O sea, no se siente, los estadios están no se están llenando. Realmente los equipos, las selecciones, por ejemplo, que México lleva muchos aficionados, pues ahorita yo creo que han estado revendiendo todos sus boletos, ¿no? Yo creo que ya no tenían boletos. ¿Tú crees? Pues bueno, está bien. Pero bueno, vamos a dar solamente las estadísticas de lo que nos arrojó ya el final de los grupos, de todo lo que fue esto de los partidos de grupos. Y bueno, le cedo la palabra a nuestro querido Pizcachita con el grupo A. Ok, Ok, pues en el grupo A terminó calificando en primera, pues la que se podría suponer, que era Países Bajos con 7 puntos, Senegal con 6, se mete al final ahí con la diferencia de goles, termina venciendo a Ecuador y así lo logra. Ecuador queda en el fondo con 4 y hasta abajo, pues el digno representante del país anfitrión, Qatar, con 0 puntos. Sí, sí, sí. Es lo que le decía Quirol. Al momento, para mí, Qatar no está haciendo un mundial exitoso. Sí, muy bien organizado, pero hablamos de éxitos, pues, bueno, ya para mí no. Quirol, dime tu opinión del grupo B. Bueno, las estadísticas primero. En el grupo B se clasifica en primer lugar Inglaterra y en segundo lugar Estados Unidos. Irán queda en tercero y queda eliminado, al igual que Gales, que acaba en la parte final del grupo. Mucha gente pensaba que Gales era un equipo más poderoso, seguramente porque nunca han visto jugar a Gales. Exacto. Y la verdad es que un equipo que más allá de su poco fútbol, quizá orden, pero poco fútbol, dependía por completo de Gareth Bale. Gareth Bale es un exjugador, hace 3 años. Ajá. Y desafortunadamente en su segunda participación mundialista se queda con solamente 1 punto, Irán con 3, Estados Unidos se mete, el único de la CONCACAF que lo hace, con 5 puntos, Inglaterra con 7, es líder del grupo, me parece uno de los que terminó dentro de la lógica. Bueno, de hecho yo creo que Inglaterra es uno de los fuertes candidatos a llevarse al Mundial. Realmente, hasta el momento, yo creo que muy bien, no esperaba que estuviera esta situación, pero ahí va. Y bien, bien, yo hasta el momento, ahí van los grupos. Bueno, a su servidor le tocó el grupo C, pues Argentina se va con 6 puntos, líder de tabla. Una Argentina muy, muy simple, muy sobria. No sé, siento que no pasa de semis. Polonia que no trae nada, pero está con 4 puntos calificó. México no pudo superar a su rival, que en sí fue México. O sea, realmente sus fantasmas fueron ellos mismos. Falta de contundencia. Bla, bla, bla, que ahorita vamos a hablar. Y Arabia Saudita se lleva 3 puntos. Como sea, no va a quedar en último lugar como el anfitrión, que yo creo que va para el último lugar, ¿no? Y bueno, mi querido Pizca, el grupo D. En el grupo D, Francia se lleva igualmente el liderato, aunque al final con una sorpresa de Túnez, digo, también con el hecho de que pusieron banca, pero al fin y al cabo quedan con el liderato, que era lo planificado. Australia pues da la relativa sorpresa y se mete también con 6 y logra el segundo puesto. Túnez, con la victoria que logra al final, pues se mete con 4, aunque no pudo aspirar ya a una mejor posición, dada la victoria de Australia. Y pues Dinamarca, que la va pues una de las decepciones, digo, más allá de que a lo mejor no venía en el momento que tuvo de la Euro o similar, la Nations League había bajado también un poquito, pero creo que muchos lo marcábamos como una posibilidad que fue. Ok, perfecto, mi querido Pizca. Bueno, está bien, mi querido Quirol. Dime el grupo E. El grupo del Eje del Mal, a lo mejor es el que más sorpresas nos dio. Sí. Japón, España, Alemania y Costa Rica. Costa Rica queda en cuarto sitio. La verdad es que más allá de su victoria de 1-0 a un Japón que nos muestra la irregularidad de la Copa. Japón, sí, le gana 1-0 a Alemania y después pierde con un equipo que venía de ser goleado 7-0. Uh-huh. No, 7-1, ¿no? Uh-huh. 0, ¿no? Después, bueno, Alemania, que este es el resultado que caray, a mí me destruye toda la lógica. Alemania queda en tercer lugar con 4 puntos, le empata al más difícil y pierde con los 2 que teóricamente eran más accesibles. España, por momentos, estuvo peligrando y termina pasando porque metió 7 goles en la jornada 1. Y lo hace con 4 puntos, y Japón con 6 puntos en una histórica participación para los nipones, con victorias contra España y Alemania, es líder de grupo. Bueno, que fíjate que Alemania sí estaba por perder contra Costa Rica, pero empató, ganó y perdió. Entonces, pues bueno, ahí están las consecuencias. En el grupo F, Marruecos se va con 7 puntos, Croacia se va con 5 puntos, se van calificados. Bélgica es, no sé si es como un Cruz Azul, no sé. Ya en este mundial yo dije, ya no voy. Yo en Eurocopas, mundiales, Bélgica. No, Bélgica ya me decepcionó totalmente. De hecho, en este mundial no esperaba nada y tal cual fue la decepción. Canadá, pues se va con 0 puntos, pero realmente no pero sé. Pero nada. No. Muy diferente, o sea. No. 0 puntos y goleado, por Dios. Ok. Pero Canadá, fíjate, como sea, vamos con el grupo G. Es que después de lo de Canadá seguía un GGG, por eso vamos con el grupo G. Brasil con 6 puntos, Suiza con 6, Camerún con 4 y Serbia con 1. Aquí pues igualmente pasa lo presupuestado, Brasil queda arriba, aunque hoy se llevó una derrota, frente a Camerún, que pues no le sirvió porque pues no se combinaron los resultados del Suiza-Serbia, que fue un partido ya de volteretas al final. Y pues Suiza, pues dentro de lo que cabe, como sea, logrando sus dos ganados, pues se llega a también octavos y pues ahí puede ser un rival pues bastante incómodo, como seguramente lo será para Portugal. Ok, y ya para terminar, grupo H. El grupo de mi comandante es don Cristiano Ronaldo Santos Aveiro, que no trae nada hasta el momento del Mundial, con 6 puntos es líder de grupo Portugal, Corea del Sur es la escolta con 4, Uruguay, pues lastimosamente vimos las lágrimas en la banca del equipo charrúa, se queda fuera. En un proceso que parecía que alcanzaba a rescatar Diego Alonso, les alcanza para entrar al Mundial y nada más. Y en algún momento vamos a tener que hablar, porque hoy vengo insoportable, vamos a tener que hablar que Uruguay hizo exactamente el mismo Mundial que México. Exacto. México. Sí. Con un plantel ampliamente superior. Sí. Y al final gana de Iñaki Williams de oro, que también no hizo para nada un buen Mundial. Se termina yendo con 3 puntos, también se regresa a casa. Bueno, Uruguay, que... dos jugadores que fue Cavani y no recuerdo bien el otro jugador, dijeron algunos comentarios que te dejaban ver que había problemas internos, igual que en México. Pero pues el charrúa es más, no sé, como que dice las cosas, ¿no? El mexicano. Hay una parte, Quirol, que no sé, que yo he estado desde Argentina, desde el partido de Argentina, mi querido Pizcachita. ¿Qué no hay? Oye, ya vimos cómo está la situación. Que los jugadores realmente hablen con el técnico, ¿no? Y le digan, oye, pues por aquí estás mal. Yo sé que estará mal que tú le digas eso, pero los disque, pues, los, ¿cómo se les dice? Los dirigentes, ¿no? Los líderes, que pues no sé quién vaya a ser ahí, pues que hablen con el técnico y le hablen fuerte. Oye, fíjate que esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque Uruguay se ve que había problemas y terminó eliminado por esas situaciones. Porque en el partido de Portugal, en mi ver, no merecía perder. Pero no sé, en tu opinión, mi querido Pizcachita. Pues mira, la cuestión que menciona respecto a que los jugadores, ahí lo que se conoce más bien es el hecho de que hay de dos sopas. Cuando son equipos donde tienen así mega rockstars, tipo lo que pasó, por ejemplo, en Rusia con Argentina, que es Messi y prácticamente le dijo al técnico, ¿sabes qué? Pues no va a ser por aquí, a Sampaoli, a partir de este partido nosotros nos vamos a manejar, y es como logran la calificación en el último partido, pero porque es Messi y tiene eso que le daba ese poderío desde la propia federación. Si no tienes ese tipo de gente de esa altura, pues se habla de que entonces no se dice nada, pero ya en el cónclave interno se empieza a decir, ¿saben qué? Pues ahorita de lo que digo el técnico, le vamos a tirar como de a loco y ahorita saliendo al campo nosotros vamos a hacer lo nuestro. Yo algo que le comenté a Quirol fue que uno de los periodistas de una radiodifusora comentó que había platicado con Exxon y le dijo que por qué no había jugado, que si estaba lesionado, le dijo que no sabía. Esto fue en el partido de Argentina al finalizarlo. Y y jugadores después dijeron que no entendieron de qué trató el partido, la temática. No entendieron qué quiso hacer el Tata. Y yo quiero saber, Quirol, vamos a primero hablar de que es Argentina-México y luego Arabia Saudita-México. Pero primero, el importante, porque ya desde ahí, ya, todo se cayó. Llegamos súper motivados. Mira, en el sorteo vamos a irnos un poco más atrás, porque dice Quirol, es que estos puntos estaban presupuestados. O sea, así debió de terminar. Aunque yo, Quirol, creo que hubiera sido victoria con Polonia contra Arabia Saudita y pues perder contra Argentina. ¿Tú crees que este iba a ser el resultado desde el sorteo, mi querido Quirol? 4 puntos. No hablemos si está calificado o no. 4 puntos. Sí, yo creo que la expectativa más realista, okay, era México empatando con Polonia, perdiendo con Argentina. Mm-hmm. Si te soy honesto, yo te dije 4-1 la semana pasada. Sí, sí, sí, claro. Yo esperaba un marcador más abultado. Mm-hmm. Y después ganarle a Arabia Saudita. Uh-huh. Quizá la diferencia es, bueno, el empate con Polonia termina siendo sin goles cuando el equipo mexicano fue superior a Polonia y decidió, solo puedo entender que decidió, uh-huh, cuidar el empate antes que buscar la victoria, cuando ese partido era la final. Okay. Sabiendo que tus posibilidades de perder con Argentina eran del 80%, y no lo digo yo, lo dicen las casas de apuestas y lo dicen, uh-huh, las estadísticas de goles merecidos, goles esperados y demás. Y que tenías que golear a Arabia Saudita, eso lo sabías desde el día del sorteo. Okay. Te podías permitir empatar con Polonia, te podías permitir perder con Argentina, pero tenías que ganarle por 4 goles a Arabia. Sabíamos que podíamos, los que vimos el partido, sabíamos que se pudo hacer. Okay. Y el partido donde había que dar el extra era Polonia, no dimos el extra, nos fuimos. Perfecto. Bueno. Ok, Pizcachita, en el sorteo, cuando ya sabes los equipos, ¿tú crees que vamos a terminar con 4 puntos? De hecho, yo había presupuestado nada más los 3 de Arabia, y eso porque no había visto jugar a Arabia respecto a, así como que muy bien, pero en el canal, en los espacios que tenemos, sí lo mencioné, o sea, okay, yo no lo veía ganando con Polonia, aunque no le veía gran cosa a Polonia, okay, pero como bien dice Quirol, ya a la hora de ver el partido, pues conforme el medio tiempo surgió, pues ahí yo creo que Martín no pudo haber cambiado las cosas respecto a, pues ya no hay que buscar el empate, mejor ya buscar ganar, porque realmente no nos están ofreciendo nada hacia adelante estos cuates, no hay preocupación, y pues vamos a darle, pero pues no, ni así se movió. Bueno, en lo personal pensé que todos iban a ganar por un gol, así le dije a Quirol, iba a ser una selección mexicana jugando feo, pero ganando todos, así sentí que iba a pasar, pero bueno. Está bien. Casi latinas. Bueno, espera. Ya después del partido 1, como viste la selección, tanto de Argentina, Arabia, Polonia y México, Quirol, ¿con cuántos puntos crees que íbamos a acabar? Ya después del primer partido, que ya viste a las 4 selecciones. Con 4. Igual, siguió igual. Sí. Ok, Pizca. Ah, perdón, se me fue la línea, pero ¿sí me después del primer partido, con cuántos puntos esperabas que acabáramos? Viendo cómo jugó Argentina, Arabia, Polonia y México. Pues ya lo de Arabia me daba un poquito más de temor, yo decía que a lo mejor nada más se llevaban 2. es que Argentina le metió 5 goles a Arabia. Sí. Es decir, le anularon bien, 3 o 4. Pero Argentina le generó jugadas de gol para 5 o 6 goles a Arabia. Bueno, y Arabia tuvo un buen día defensivo y pues suerte. Ajá. Porque este arbitraje, el Mundial pasado, Arabia se lleva 6-1. Okay. Ahora. Sí, a lo mejor yo lo vi desde la defensiva de Arabia, ¿no? Que fue muy precisa. Entonces yo dije, pues si tienen 2 y meten 2 como con Argentina y nosotros no podemos generar ni una. Por eso yo pensaba que a lo mejor podía haber problemas. Bueno, yo decía, se le puede ganar a Argentina porque hay que jugar con su desesperación y capaz que se le gana o se le empata. Y yo sentí que íbamos a terminar con 5 puntos. O sea, sentí que hasta podía ser que en una combinación de resultados iba a ir hasta en el de líder. Pero bueno, esto pasa por, esperen, por lo siguiente. Vamos a lo siguiente. El penal que atajó Guillermo Ochoa fue mal tirado por parte de Lewandowski, mi querido Quirol. Sí, por supuesto. Exacto. Yo soy portero, uh-huh, sin quitarle ningún mérito a Guillermo Ochoa, porque uh-huh, porque para detener un penal hay que tirarse al lado correcto, a la velocidad correcta, con la potencia correcta, en el momento correcto. Pero todo penalti detenido por el portero es mal tirado. Ok, bueno. Así. Bueno, vamos a ver. Nuestro querido Pizca, ¿fue un penalti mal tirado? Sí, o sea, cayendo de la premisa que es real y que se sabe que Quirol bien menciona sobre los penales y los porteros, sí, obviamente hay que tener la, pues más allá también un poquito quizá la personalidad, porque pues digo, estabas enfrentando a Lewandowski y eso como sea, pues te puede causar un plus de decir, híjole, ¿no? Pero pues ya viendo el penal tirado así, pues más la astucia y la capacidad que muestra Ochoa, pues sí, pero no se la puso tan difícil, por ponerlo de un modo distinto, ¿no? Bueno, yo... No lo escribí ni lo comenté, creo que es la primera vez que lo comento, para que no te ataquen en negativo, pero realmente, pues sentí que lo tiró algo al centro. Ochoa no es tan alto, le hace una pequeña finta que Ochoa, pues, le atina al lugar donde, y escuché por ahí que donde le tiró Lewandowski por lo regular siempre falla, y entonces pues no sé si lo sabía Ochoa. Entonces, pues todos nos fuimos con esa euforia de que, bueno, lo atajó, no perdimos, no ganamos, sentí que sí se pudo haber ganado, pero bueno, total, ok. La siguiente pregunta, si México le hubiera jugado a Polonia como le jugó Arabia, no, olvidemos Argentina se iba a perder, ya. Okay. Si hubiera jugado Quirol como se jugó contra Arabia, ¿hablaríamos de dos victorias? Sí, por supuesto. Si México hubiera salido a buscar el partido, y es algo que platicábamos en los programas antes del inicio del Mundial, decíamos, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir? ¿Van a buscar el empate? ¿Van a tratar de jugarse la vida en el último partido? Y recuerdo que lo comentábamos los tres, estábamos de acuerdo, uh-huh. En que México tenía que, al final iba a terminar jugándose la vida contra Arabia Saudita en un duelo, en una pelea de perros de a ver quién le mete más goles a Arabia y a quién le metió menos goles a Argentina. Sí. Al final Argentina nos mete dos, a Polonia y a nosotros. Pero, y le metimos, ambos le hicimos dos goles a Arabia. La diferencia termina siendo que Polonia resistió, uh-huh. y no le concedió ningún gol y nosotros sí. Okay. Y pudimos haberle ganado a Polonia. Teníamos que haber entendido que ese día nos estábamos jugando la clasificación. Bueno, okay. Mi querido Pizca, si hubiera jugado con ese planteamiento desde el debut, ¿hubiera ganado México el primer partido? Sí, seguro, y como te decía hace un momento, aunque hubiera sido al medio tiempo, o sea, digo, sí. Si a lo mejor vienes con ese plan de juego, porque se supone que Martino, y así se mencionó, que él ya traía su plan de juego, pasara lo que pasara en los otros, en cada partido, él ya tenía un plan de juego para cada cosa, pero si ya venía con eso como ya pactado, pero al medio tiempo ves que Polonia pues no te va a hacer ni cosquillas, y a menos de que tú te descuides, como pasó con el penal, que fue un descuido en la salida y después con la defensa, pues entonces realmente, aunque al medio tiempo lo hubieran dado la vuelta y decir, pues vamos por el juego, porque ya vimos que no va a haber de piña de este lado, lo ganan sin problema. Siempre se dijo que era el partido clave y pues nunca lo aterrizaron como tal. Es que saben que... Yo en lo personal, ya para el partido de Argentina, llegábamos con esa sed de que íbamos a ganar, de que se iba a ganar, que se podía ganar. ¿Por qué? Porque le habían ganado Arabia Saudita, como sea, le ganaron. Y tenías esa sensación de que el técnico le iba a jugar a la estrategia, iba a jugar con su desesperación del argentino. Y pues parecía que salía bien, hablando del segundo partido. Siento que el primer partido México abusó de pelotazos. En lo personal, la selección mexicana no es para estar realizando pelotazos, y abusaron de pelotazos. México no es así, parecía un equipo de, pues como un equipo de tabla baja, no sé, de la mitad para abajo, para estar jugando contra Polonia. En lo personal no traía nada, pero bueno. Colegas, vamos a nuestro corte. En un momento regresamos y ya terminamos con este pez platicando mundialista. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 48 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Bueno, bueno. A ver, ya. Ya. Colegas. Pues ya regresamos al último bloque. Esto está muy candente. Yo siempre he dicho que está buena, está bueno el debate. Pero bueno, ahí les va la clave que yo digo, ya independientemente del tercer partido. En el primer tiempo contra Argentina se juega, pues hay más o menos. Estuvieron echándose hasta atrás, jugaron con pues línea de 5, no sé cómo lo hizo, pero bueno, a ver, si le salió bien el primer tiempo y sabe que está jugando con gente grande, no grande, pero gente que se va a cansar. Ya se veía que el minuto 40, ya muchos estaban cansados. Tú dime, querido Pizcachita, si están viendo que nada más, por lo regular a México le están metiendo goles desde afuera, siempre la selección argentina puros golazos les está metiendo. ¿Por qué no hacer un tipo no marcaje personal, pero por zona? Oye, ¿cómo puede ser posible que hayan dejado tan libre Herrera en balde su experiencia y todo? Yo no sé, se desentendió de Messi. Quiero saber, Pizcachito. En el segundo tiempo, ¿qué debió de pasar para que mínimo no hubiera perdido México? Pues a lo mejor sí pudo haber hecho un poquito más de resistencia, el meter a Edson, ¿no? Una media cancha un poquito más, más veloz o más fresca, ¿no? Herrera, pues obviamente también, aparte de más allá de la veteranía o no, pues es el hecho también de que no trae ritmo y eso se sabe o se sabía. Guardado no lo hizo mal, él mucha parte del primer tiempo estuvo sobre Messi, toda la primera parte, pero pues era lo que iba a dar, en el segundo tiempo que se había que refrescar eso, pero aunque se sucediera el cambio, o sea, de todos modos iba a ir tanto al agua que de todos modos iba a ser, o sea, Argentina todavía se fue más al frente la segunda parte y aunque le hubieran hecho el marcaje de 2 o de 3 a Messi, hubiera aparecido alguien de repente cuando ves, y hablábamos ahorita en el corte de la calidad, ¿no? Cuando ves que empiezan a meter pues a Enzo Fernández, a Julián Álvarez y eso, pues dices, pues por más que tú le quieras hacer y deshacer, pues no, te hacen un gol como el que te hace Messi, como el que te hace Enzo Fernández, y como el que de tu lado pues no puede hacer un tipo como Antuna porque se tropieza con sus propios pies, y entonces bueno, es complicado que, es que hablamos de lo mismo que estamos platicando hace unos programas. El jugador mexicano, independientemente del técnico, no tiene oficio. O sea, oficio de que alguien diga, oye, se te está yendo ese, oye, el otro, en el segundo gol, idéntico. le dan un pase a Messi y lo dejan hacer lo que se le pegue la gana. No hay presión, no muerden al rival, debieron de salir con el cuchillo entre los dientes. Quirol, por el amor de Dios, hubiera sido otro acontecer si hubiéramos metido a Exxon y decirles, pues no personal, pero marcaje en zona y todos concentrados y entre todos ayúdense. Oye, se te corrió por la derecha, un grito. Se te corrió por la derecha, un grito. De cualquiera, no tiene que ser el capitán, porque el capitán creo que es Ochoa. Ochoa, pues, ¿qué va a estar gritando? O sea, entonces... Uli. A ver, dime, ya, mi querido Quirón. Ya perdimos, viejo, ya, tranquilo. Nada más dime lo que te pregunté. Tienes toda la razón del mundo, pero ya, viejo, déjalo ir. Hay que dejar ir. Así como Herrera dejó ir a Messi, así déjalo ir tú, no, también. ¿Quieres que me ponga a reír, a sonreír como Herrera? Pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, nada más dime. Guardado secó a Messi 40 minutos, pero no puedes depender de que tu jugador más veterano marque al segundo mejor jugador del mundo, y dure 90, 98 minutos haciéndolo. Bueno. Se cansó, se lastimó. Uh-huh. Herrera no tiene ese sacrificio, nunca lo ha tenido. Y el hombre que tal vez podía hacer eso era Edson Álvarez. El cambio fue equivocado, el técnico se equivocó, Herrera se equivocó, Messi no se equivocó, y adiós. Sí, porque estos goles fueron, pues, golazos, sí, los dos. Con errores defensivos muy puntuales, Guti tampoco, y que... Ahí les va la segunda pregunta, porque sí me estaba dando... Pizcachita, en los dos goles, ¿pudo hacer más Ochoa? Nada más quiero saber, en los dos goles de Argentina... Nada, bueno, para mi gusto, ¿no? Okay. Pero fíjate, más allá de eso y nada más en cortito, es que mejor era presupuestar ya lo de Argentina, darlo por perdido y hacer lo que hicieron muchos equipos que hoy están calificados. Das presupuestado el que vas a perder y de repente los que te tienes que jugar te los juegas a full, incluso con equipos un poquito más poderosos. Si México se hubiera concentrado en Polonia y en Arabia y lo de Argentina lo daba por hecho, pues no estaríamos platicando ni de por qué perdió o no perdió Argentina, sino que estaríamos pensando en Francia, pasará lo que pasará, que era lo más lógico, que nos eliminaran. O mínimo perder por uno, ¿no? No, que ya les anotan. No, es que no importa perder por uno. Se trata de ganar, no de perder bonito. Costa Rica con 7 pudo haber calificado si le ganaba a Alemania, perdiendo por 7 el primero. Lamentablemente, pues 20 minutos pues estuvo a punto de hacer la hombrada a Costa Rica, pero pues bueno, el oficio, volvemos a lo mismo, lo oficio. Quirol, en los dos goles contra Argentina, ¿pudo hacer algo más Ochoa? No, seguramente sigue pesando en la mente de la afición estas palabras de Cristian Martinoli, donde decía con mucha razón que uno de los grandes defectos de Guillermo Ochoa es que no recorre, eso es algo que hemos sabido desde que debutó en 2005, si no estoy equivocado. Uh-huh. Lo hemos sabido toda la vida, ese es uno de los defectos de Guillermo Ochoa. Uh-huh. Y después lo vemos, y después Iker Casillas, que es un gran portero, uh-huh, dice, Ochoa pudo haber recorrido y después lanzarse. Iker Casillas tiene toda la autoridad del mundo para hablar sobre la portería y su técnica. Sin embargo, Iker Casillas recibió una cantidad enorme de goles de Lionel Messi. Entonces, ya. No sé qué te digo, ¿verdad? Sí. Y Guillermo Ochoa es un gran portero. Creo que fue de lo rescatable de este Mundial. No tengo nada que reclamarle, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, pero si fuera tan fácil, entonces... pues Messi no sería uno de los máximos anotadores históricos del fútbol en el mundo. Okay. Se equivoca, no. Se equivoca, lo dejan tirar desde la frontal del área y la posibilidad de gol ahí es del 60%. El gol de Enzo Fernández es un golazo, acompañado de una muy laxa marca de Guti, de quien pues ya en algún momento vamos a tener que hablar de Guti. Sí, porque tristemente es... Adiós. Ok, bueno, colegas, vamos a estar platicando de lo que vienen siendo las finales, de lo que viene siendo el Mundial, donde pues yo siento que ahí ya se va a estar perfilando lo que viene siendo, pues yo digo, 3 de las selecciones que veo todavía como ser campeonas, que viene siendo Inglaterra, que viene siendo Francia, que viene siendo Brasil. Dime tus 3 selecciones, mi querido Pizca, que van a pasar y que pueden ser campeonas, ya para cerrar, pues, platicando. Pues de las que yo creo puede ser así, tal cual. Inglaterra, Francia y Brasil, aunque de ninguna de ellas excepto quizá Inglaterra, un poquito más cercano a un nivel óptimo. De los otros dos sí le dudo. Mi querido Quirol. Yo, por deseo, quisiera que Portugal lo hiciera. No le veo, la verdad, la capacidad a Portugal para ser campeón del mundo, pero cómo me gustaría. Sí, ¿verdad? España creo que bien, me pareció un poco extraña la conducta del último partido. Francia me parece la más sólida junto con Brasil, aunque ambos perdieron pues un poco displicentemente sus últimos partidos. Argentina creo como tú, que pues la lógica es que se enfrente con Holanda en cuartos de final y ahí vamos a ver. Y de Inglaterra, si bien habíamos platicado este sueño guajiro que yo tengo, ¿verdad?, cinematográfico de los ingleses llevando de la Copa a su majestad, en realidad creo que el grupo que tuvieron no los exigió y que a ver si no llegan flojitos a la ronda de eliminación directa. Bueno, pues bueno, colegas, esto fue pues Platicando Mundialista, tercera edición, y pues los invito a descargar lo que viene siendo de nuestro querido, pues de La Voladora Radio, de lavoladora.org, los podcasts, y que revivan el momento, ¿no? Y un saludo a todos los que nos han apoyado, y muchas gracias, Quirol. Ulises, ya déjalo ir, ya estamos fuera. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias, Pizca. Muchas gracias, un honor como siempre estar con el tío Quirol, aprendiéndole, y con el buen Ulises, y sí, déjalo ir, mejor. México con otro técnico estaría calificado, yo siento que hasta en primer lugar. Punto. Ok, nada más que no llevamos otro técnico. Pues sí, tristemente. Nos hubieras dicho hace los jugadores que van no tienen los pantalones para. Bueno, ya. Bueno, vamos hasta el segundo día de aniversario. Ya, Ulises. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Ha sido un placer tu compañía en esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando.